Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, como responsable del programa en todas sus vertientes, las ideas que lo inspiran, la selección de textos y canciones que lo integran, la muy modesta factura técnica y la también muy mejorable calidad de la locución, os saluda en esta penúltima emisión previa a las vacaciones navideñas. La Navidad, precisamente, es la excusa última y algo indirecta que articula mi propuesta de estas dos semanas postreras del año radiofónico de nuestro espacio. Y es que, a partir de una circunstancia presente de continuo en nuestras vidas, pero agudizada de modo desmesurado cuando llegan estas fechas y los agobiantes festejos que conllevan, voy a dedicar el programa de hoy y el de dentro de 7 días a la publicidad, aprovechando, como digo, la proliferación, para mí algo irritante, todo hay que decirlo, de anuncios, sobre todo de perfumes, que nos invaden por doquier, asaltándonos, fundamentalmente desde las pantallas televisivas, con sus muy seductoras invitaciones al inmoderado dispendio, sea bajo la altruista fórmula del regalo, sea mediante el fomento de la menos noble de la autosatisfacción consumista. Navidad es hoy sinónimo, en gran medida, de publicidad. El atosigante bombardeo de imágenes, carteles, anuncios, mensajes comerciales y reclamos publicitarios varios, en su mayoría, hay que reconocerlo, facturados con una calidad técnica, una creatividad y en muchos casos un gusto exquisitos, forma parte del paisaje habitual de esta singular época del año. Y en torno a la publicidad giran las dos obras de las que he extraído los textos que conformarán la dimensión literaria de esta breve serie que hoy iniciamos. El pasado 2021, encuadrada en el seno de las ediciones de la Universidad de Valladolid, en su colección Fractales, se presentó Horror en el hipermercado, poesía y publicidad, una antología muy completa de poemas en los que el heterogéneo universo publicitario resulta protagonista. El libro, a cargo de Luis Bagué Quílez, poeta, profesor y crítico de poesía en, entre otros medios, el diario El País, y Susana Rodríguez Rosique, también profesora universitaria, recoge más de un centenar de poemas de autores españoles, en un muy interesante recorrido por los espacios de la publicidad. Centros comerciales, supermercados, grandes almacenes, droguerías, tiendas de bricolaje, farmacias, concesionarios de automóviles, restaurantes y hamburgueserías. Un exhaustivo paseo en el que comparecen infinidad de productos y sus marcas. Pantalones vaqueros y prendas de alta costura, perfumes y cremas maquilladoras, detergentes y jabones, alimentos, bebidas refrescantes, cafés instantáneos y cacaos solubles, coches de lujo y vehículos de ocasión, artilugios electrónicos, móviles y ordenadores, televisiones y tabletas digitales, compañías telefónicas y tantas otras manifestaciones de un fenómeno que permea nuestra vida cotidiana de un modo tan intenso e invasivo que, paradójicamente, puede pasar desapercibido a causa de su omnipresencia. De la otra referencia libresca acerca del mundo publicitario, que constituirá el núcleo central del programa del lunes próximo, os hablaré entonces. Ahora os dejo con 13 significativos poemas publicitarios, incluyendo casi todos menciones a marcas bien conocidas, entresacados de Horror en el hipermercado. Entre ellos sonarán otros tantos temas musicales que he elegido también buscando el vínculo, en este caso indirecto, con el tema principal de la emisión. Se trata de canciones pertenecientes a una vasta recopilación, Bossa Nova Covers 2020, que incluye decenas de versiones de grandes clásicos del pop, sobre todo de los años 80 del pasado siglo, en interpretaciones, llamémoslas tropicales, que partiendo de un enfoque cercano a la bossa nova, recrean una relajante atmósfera de jazz algo lánguido y sosegado chill out. Precisamente el clima musical en el que se desenvuelven la mayor parte de los anuncios televisivos, sobre todo, insisto, los de perfumes, habituales en las pantallas en estas fechas. Espero que disfrutéis del programa. Galería Comercial, de Juan Bonilla. Se le pondrá cara de luna por el tratamiento de cortisona. Esporro de sus manchas en la piel. Escucho las conversaciones de los desconocidos llenas de información preciosa sobre desconocidos a los que me gustaría conocer, o sobre ofertas increíbles, llenas también de la insignificancia maravillosa que construye el existir de todos. La pobre Lucy decidió dejar por fin al pelma de su novio, y ha conocido a un policía, y en cortesía le rebajan los abrigos, y por la compra de 3 libros te regalan un tatuaje donde quieras. Vida, vida por todas partes, vida sola, sin arrebatos de esperanza, sin doctrinas marchitas, sin banal ideología. La mera inercia que desliza cada cosa hacia su fin, mientras chillan las piedras en el sueño del enfermo que nos habita y no sabe conformarse, y se pregunta ingenuo, ¿quién dijo que tengamos que morirnos? Y se promete escalar el precipicio donde se hunde su alma o se gasta en amar a quien no puede amarle. Se está muy bien aquí, en la intemperie de la hora, sin sitio donde ir y sin memoria de donde estuvimos, mirando escaparates, soñando viajes a islas nuevas, enterándote de que Lucy ya ha dejado al pelma de su novio, de que alguien va a ponérsele cara de luna por la cortisona y en corte fiel rebajan los abrigos. Se está muy bien aquí, no vamos a morirnos. Es tan sencillo que da miedo. Es dejarse llevar por los pasillos de este centro comercial, aceptándolo todo como el bien pagado actor protagonista de una tragicomedia a la que no le hacen falta buenas críticas. Hacer tiempo, si es que es posible que el tiempo se haga, si no es vivir, precisamente, deshacerse en tiempo. Es tan sencillo que da miedo. No vamos a morirnos. No se puede. Vida por todas partes. Vida sola. Tan insignificante y obvia como un rostro hermoso al que adjudicamos un misterio para enaltecer de alguna forma su descarada falta de misterio. I'm only happy when it rains. Semana fantástica, de Fernando Beltrán. Viajo de Cibeles a Sol camino a cualquier sitio, como siempre, y en mitad de Ruanda, rodeado por cebras y jirafas, que se estiran aún más en sus carteles cuando me ven mirar, el Corte Inglés anuncia con bellezas letales sus rebajas de infarto. Regreso a mis rodillas, el periódico abierto todavía por la hueca mirada de esa foto que me hiela la sangre. Una madre muriéndose en Ruanda, y junto a ella una niña, sin semblante, sin lágrimas, mientras el autobús avanza, camino a cualquier sitio, como siempre, atrapado en la jungla del horario. Y es curioso de pronto comenzar a pensar y a preguntarse de qué tribu serán las personas de al lado. Hay una rubia tutsi al fondo del pasillo, y una anciana muy hutu sentada junto a mí, molestándome a veces con la torpe incursión de sus brazos. También hay entre todas las personas 6 o 7 sencillas de fichar, encorbatados tutsis con el gesto grapado a sus disfraces, y a su lado la trama milenaria de los sufridos hutus de la calle. Pero me dan más miedo el resto de los rostros, los ojos sin indicios, las frentes sin señales. ¿Serán hutus o tutsis? ¿Serán serbios o croatas? ¿Serán rojos o azules? ¿Serán pan o bocados? ¿Será el blanco y negro de esta foto o el festivo color de aquella valla publicitaria? Regreso a sus rodillas. Tienen razón las chicas del anuncio. Mejor cambiar de bando, tenderme fijamente en el cuidado césped de sus faldas, acribillar mis sueños con los suaves obuses de sus piernas disparándose al aire, alzar el velo oscuro que a veces me persigue, camino a cualquier parte, cerrar al fin el diario, apoyar mis dos manos, la hutu con que grito, la tutsi con que amo, en el tenue respaldo de los días que pasan, y dejarme llevar por la alegría de saber que ahora mismo se celebra en Madrid la Semana Fantástica. Love hurts, love scars, love wounds, it marks any heart, not tough or strong enough to take a lot of fame, take a lot of fame. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Love hurts. Love hurts. I'm young, I know, but even so, no one thing or two I've learned from you. I really learn a lot, love is like a flame, it burns you when it's hot, love hurts, love hurts. Dixon, de Pablo García Casado. qué se secará tan lenta la ropa? ¿Porque persisten las manchas de grasa, de fruta y de tus labios? Si Dixán borra las manchas de una vez por todas. ¿Porque la aspereza de las prendas, la sequedad de su tacto? Si pienso en tus manos, en tu modo de mirarme, de decirme que por culpa del amor habrá que lavar las sábanas de nuevo. Preguntas tristes, tristes como todos los anuncios de detergente. Y es que no encuentro mejor suavizante que tus manos en esos bares, supermercados desnudos de la noche. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night, the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drift away. Not only for a cruise, not only for a day. Consejos a un poeta cachorro, de Juan Antonio González Iglesias. Los jugadores tienen que saltar a la pista a darlo todo. Cierto que la poesía no es un deporte de equipo, sino el único dardo que llega más allá de las estatuas. Pero cierto. E incierto si poema constituye un encuentro de alto riesgo o un discurso después de los fracasos. Lo único seguro es que poema es absoluto solo de amor y de lenguaje. Por lo tanto, si quieres que no haya poeta con menos de 40 años que sea capaz de resistir tu impacto, o más humildemente, si lo que quieres es incorporarte al coro con voz nueva, destemplar el unísono con un grito de júbilo, para oscuro en la noche solitaria, escribir entre el constante número de las constelaciones, algo que se parezca a «déjame que me pierda una hora» en la incomprensible pregunta de tus ojos, te propongo al revés el eslogan de la colonia Hugo. «Don't innovate, imitate». Lifting, a partir de un anuncio de Lancôme, de Juan Manuel Romero. Los años no perdonan, no los años, el frío y el insomnio, la costumbre de la prisa, el engaño imposible de esas noches perdidas en lugares oscuros, imprudentes. Y sabes que tu cara te traiciona imperceptiblemente en cada gesto, que se arrugue la piel, las manchas que aparezcan en tu cara, o esa fragilidad de mueble antiguo, las grietas como insultos de tu frente, no te angustie. Una crema de probada eficacia y garantía, tratamiento sencillo y natural, es la muerte. Al alcance desde siempre de todos los bolsillos. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old. made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on, and disappear. Go on, go on, away from here. And I know I was wrong when I said it was true, that it couldn't be me and be her in between. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday away from you, it froze me deep inside. Come back, come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, come back, why can't you see? Come back, come back, come back to me. And I know I was wrong when I said it was true, that it couldn't be me and be her in between. Cortejo y sufrimiento, de Berta García Faet. Anoche agonizaste, expiraste al depilarte las ingles, Torquemada en el bidet. Calma, hay talco. Luego vinieron las cejas, las axilas, también te rasuraste. Pensaste intensamente en por si acaso. Y te flagelaste los muslos con crema hidratante de soja. Y como es natural, llevas relleno. Enero, 3 grados. La mini te duele. Aún hay que llegar al restaurante Lucio. Te escuecen los ojos. Alergia. Se hinchan granates. Pero el rímel los dignifica. Pestañeas despacio a lo Lauren Bacall. Y las manos te sudan. Te las secas en la trenca por si él decide darte alguna de las suyas. Y no te ríes. Hay que esconder las encías y esas palas indomables desde siempre. Y te obstinas en ponerte tú a la izquierda, para que no vea más que tu lado bueno. Y si te pregunta algo, te aclaras la voz y respondes débilmente. Tienes que ser femenina y tierna. Y los tacones de 11 centímetros y 100 unidades monetarias, esos fusiles de corazones, esos hijos de Dior, te pasean un puñal por los pies, sanguinarios y elegantes. Basta, piensas, basta. Y entonces te dice al oído, estás preciosa. Así que show must go on. Bella y ridícula, le das las gracias con el primer beso de la noche. El carmín no se ha borrado, tal y como prometía Yves Rocher. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things in what you're doing. In my head I bring a picture. Since I over some. jail and put your house up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you did and catch a tan. Hope you find the right man who fixes it for you. Are you shopping anywhere? You change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Zales are coming on. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Still making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? And I look across the water, and I think of all the things and what you're doing. In my head I bring a picture. Since I'm coming home, when my party's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? So a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie, McDonald's, de Manuel Vilas. Estoy en el McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza, haciendo la cola gigantesca, con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo, arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo, santísima bandera del otro mundo. El niño negro que resplandece, mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe, no le llega para la Coca-Cola, solo patatas, solo patatas, solo patatas. Esa desgracia, esa soledad idéntica a la mía, ¿no lo entiendes? Solo le llega para las patatas, y está sentado, quieto, en su trono, la negritud y el niño en el trono, allá, allá, en ese trono radiante. McDonald's siempre está lleno. Es el mejor restaurante de Zaragoza. Una alegría despedazada nos despedaza el corazón. Por 3 euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo. Es un restaurante comunista. Rumanos, negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo. Aquí estamos, abajo, al lado de un muñeco, al lado de un cartel que dice I'm loving it. Tengo una bota encima de un charco de un helado de nata deshecho. Miro la nata comerse el tacón de mi bota. Una nata blanca, despedazada. Arde el sol sin tiempo. Bulle la mano sucia. A mi lado, una niña de 20 años le dice a un tío de 17 que no le importaría hacérselo con él. Con él. Con él. Un eco negro. Y ríen y tragan patatas fritas. Y yo trago patatas fritas. Y 2 maricas están enfrente comiéndose la misma hamburguesa goteante, cada boca en un extremo, y se manchan, y se muerden, y tragan patatas fritas, y se besan, y se tocan, y se despedazan. En Londres, en París, en Buenos Aires, en Moscú, en Tokio, en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga, en Pekín, en Gijón, somos millones, la tarde harapienta, el dolor en el cerebro, la comida, millones en miles de subterráneos esparcidos por la gran tierra de los hombres. Estoy en paz aquí con todo, barata la carne, barata la vida, baratas las patatas. Me siento Lenin, soy Lenin, el marica inusitado, el gran hereje, el loco supremo, el hijo de la última mano miserable que tocó el monstruoso corazón del cielo. Si Lenin volviera, McDonald's sería el sitio, el palacio sin luna, el gueto de las reuniones clandestinas. Algo importante está sucediendo en este subterráneo del McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza. Pero no sé qué es, no lo sé. De un momento a otro vamos a arañar la felicidad. El niño negro, los novios, el muñeco, la nata del suelo, mis botas, botas nuevas, de piel brillante, con la punta afilada en señal de muerte. En McDonald's, allí, allí estamos. Carne abundante por 3 euros. Generación Nocilla, de Aurora Luque. Mi infancia son recuerdos de un vaso de nocilla, unas ondas viscosas de cacao, la miga que resbala hacia el eje del libro. Mi abuela me advertía que era bueno leer, que era muy bueno, pero sin duda hablar también lo era. Las tardes eran hondas, colosales, muchísimo más duras de lo que nunca habremos confesado. La crisálida guarda cuerpos blandos. Al salir, ya escudados, esperaba el futuro. Producto paralelo, qué ironía, de calorías huecas, indigesto y opaco, industrial y marrón. El secreto mejor guardado, de David Refollo. El secreto mejor guardado: polvo, agua, disolución, gas, cocaína y estupefacientes, con sabor metálico, aromas dulces, etiquetas, anuncios, el color rojo. Miles y miles de millones de dólares arrastran el hielo de Groenlandia y la miseria de Nairobi. Ingredientes: palijos de coca, mafias, barcos, trenes bomba, terrorismo, inversiones ficticias, cadáveres, la salida tapiada. ¿Dónde vas? Están por todas partes, nos conocen, vigilan, haz lo que te piden, ten fe, confía en el maravilloso mundo de... Beba Coca-Cola, apóstol, ministro y esfinge de Dios. Sensación de vivir, muertos. Tarde de lluvia, de Almudena Guzmán. Tarde de lluvia con mis gatos y mis libros. Parece un anuncio de Nescafé, pero es verdad que a pesar de todo, no necesito más. Sé que voy a amar por toda mi vida, voy a amar. Cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será pra ti. Te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua. eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu da minha vida. A discreción, de Carmelo Zeir y Barren. La radio está encendida. Suena la pedorreta de una moto en algún sitio. La ráfaga de un coche a cada rato. Enciendo otro cigarro. Pienso que no debería fumar tanto. Me río, pero no me río. Miro el televisor. Más masacres, más fraudes, más despidos. Bah, la mierda de diario. Saco otro Camel. Echo una bocanada gorda de humo y asco. Pongo en marcha el PC. Y como quien abre fuego a discreción, escribo. If I could turn the page in time that I'll rearrange just a day or two. Close my eyes. But I couldn't find a way, so I'll settle for consideraciones acerca de sistemas económicos, de Francisco José Chamorro. La app móvil de Orange abre con el lema All you need is love. Y yo tengo amor, pero no me dejan pagar con amor. No quieren mi amor en su cuenta bancaria. No puedo recargar con amor mi tarjeta prepago. ¿Cuándo podré pagar con amor a todas las compañías de telefonía móvil? Thank you. Solo en casa, de Javier Rodríguez Marcos. El anuncio de Visa, y ella en Dublín, supongo, se mezcla en tu cabeza con frases, desperdicios de la cena, papeles. ¿Te gusta conducir? No sabes lo que Citroën puede hacer por ti. Le dije que jamás la perdiera usted de vista. No la perdí de vista. Entonces la miraba demasiado. Vanessa, la niña de cristal, la llamaban el monstruo las niñas del colegio. Dejó el colegio. Ahora el anuncio de Visa se mezcla en tu cabeza con anuncios de paz, discursos, guerra, los muertos por los suelos de esta casa vacía, su sangre, tu costumbre. El mundo está bien hecho, hay esperanza y no es para nosotros. Vuelvo a la tele, cierro el libro, las ventanas, los cuadernos, cierro los grifos, cierro la conciencia. Otra vez ese anuncio, lluvia en Dublín, me temo. Visa Repsol, muchacho. ¿Hasta cuándo aguantarás sin ella? Look at the stars. Look how they shine for you. In everything you do. Yeah, they are all yellow. I came along. I wrote a song for you. Things you do, and it was cold yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you've done! And it was cold yellow. La sensual Ibe Méndez con su sugerente versión del Yellow de Coldplay, pone fin a este singular programa navideño que Buscando Leones en las Nubes os ofrece, con la publicidad como centro, en esta época del año en la que el habitual bombardeo de reclamos comerciales alcanza sus más altas cotas, exacerbado por las compras de regalos y el paroxismo consumista. Antes de la brasileña, habéis podido escuchar a Amazonics, Sara Menescal, Flora Martínez, Yves St. Jones, Karen Sousa, Sao Vicente con Ituana, Michelle Simonal, The Brian J. White Quartet, Urban Love con Yvette Moraes, Brazilian Jazz Cats, Luca Giacco y Cruz da Praia. Sus seductoras canciones han acompañado los versos, todos extraídos de Horror en el Hipermercado, Poesía y Publicidad, el libro compilado por Luis Bagué Quílez y Susana Rodríguez Rosique, escritos por Juan Monilla, Fernando Beltrán, Pablo García Casado, Juan Antonio González Iglesias, Juan Manuel Romero, Berta García Faet, Manuel Vilas, Aurora Luque, David Refollo, Almudena Guzmán, Carmelo C. Iribarren, Francisco José Chamorro y Javier Rodríguez Marcos. Con mi deseo de que el programa os haya complacido, me despido hasta el lunes próximo, en que cerraremos el trimestre y el año con la segunda emisión de esta breve serie publicitaria de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós.